En este blog podrás observar las distintas razas de perros que existen, su historia, origen y otros datos, y en caso de que estés buscando un perro, te servirá para escoger la raza que más te guste.